Los regalos navideños están en La Anónima. Vela aromática, cocina y bazar, 19.900 pesos, exclusivo con Plus. Hasta 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en piletas, inflables y play centers seleccionados. Hasta 40% de descuento en carteras, riñoneras, cintos, caps y pañuelos seleccionados. Hasta 40% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en carpas, conservadoras, bolsas de dormir, kayaks, botes y colchones inflables seleccionados. La magia está en el interior de cada regalo. Supermercado La Anónima.